Porque yo le decía a Diana Cordon que las crisis en general, como yo vivo en un pueblo, es un pueblo particular. Esto que hay que meterle el acento a esto. Este no es un pueblo común, San Marcos Sierras. Ya te conté alguna vez que es una especie de pueblo aluvional que se ha formado por un montón de tipitos y tipitas y tipites que han ido viniendo cada uno con su bibliotequita desde lugares distintos. Por lo tanto, es muy difícil descubrir una cultura propia del pueblo. Es una sumatoria, es una Babel cultural. Y las crisis llegan. A veces pongo el ejemplo de la ola, ¿no? La ola grande que viene, rompe y después desparrama una agüita sobre la playa. Y acá las crisis llegan de esa manera. No sé, los temas de conversación son otros, se habla del tiempo, probablemente se insulte al intendente, porque es un deporte nacional, u otros lo ensalcen, pero de la cuestión nacional, de la macro, no sé, no, Ahora, no. vos sabés que, mira, yo te escucho Sí. y pensaba que cada cosa tiene su placer, porque cuando yo te decía que, viste, tengo mi hijo que vive en el valle, en Tras la Sierra, Entra en ¿no? la sierra, sí. Y a mí me pasa, yo tengo la sensación a Sí, veces, sí. cuando vos describís eso, yo digo, bueno, también hay algo en la elección de un refugio de quienes van a San Marcos Sierra, Ajá. ¿no? Sí. Y a mí me pasa que cuando voy a lo de mi hijo, y también cuando iba a la casa de él en Corrientes, pero él vivía en afuera, en el campo, en Sí, Corrientes, sí, sí. Tengo como la sensación de que hay algo que a mí me cambia también El en los enfoque. intereses. Es como si me fuera de la gran ciudad. Ah, claro. Y de golpe puedo encontrarme con, qué sé yo, con otros aspectos de mí misma Sí, ajá, que entiendo. acá a veces en la vertiginosidad Sí. no los puedo encontrar y puedo encontrar, mira, por ejemplo, yo me pongo a cocinar con mi nieta Sí. y encuentro todas las bellezas de cocinar con ella Ajá. y acá estoy a las corridas, no tengo Sí, ni cuándo sí. cocinar. Sí, Y sí. cuando tengo que cocinar, Sí, digo, tengo que cocinar, está bien. digamos. Pero vos me decís que se va armando una, no sé, una psiquis particular en cada uno de los lugares donde uno está. Yo creo que hay algo que tiene que ver con los lugares, con la naturaleza. Si estás cerca de la naturaleza, estás en la gran ciudad. Sí. Son vivencias distintas, son formas de transitar la vida que la verdad que son muy diferentes. Sí, aparte yo siempre trato de hacer una distinción etaria en esto, ¿no? En estas elecciones de ver dónde uno va a vivir, qué es lo que. En el caso nuestro, digo, y me incluyo, que soy un privilegiado y aún puedo elegir, porque hay un Sí, lógico. 99% de la humanidad que no elige nada. No, no, está ¿No? claro. Entonces, desde el punto de vista del tipito que puede elegir y que tiene ese privilegio, siempre pienso que hay cuestiones etarias ahí, porque todo ese periodo de desarrollo y desafíos, aquí no encontrás en qué o con quién. Sí. En cambio, en una ciudad, como Buenos Aires, como Rosario, como Córdoba, qué sé yo, una ciudad grande. Ahí sí aparecen estos desafíos y es una cuestión etaria también, ¿no? No podría precisar bien, ¿esto será cierto o son imaginerías? Mira, yo no sé, yo te digo que a ver, a mí me parece que, digamos, creo que hay algo del tipo de vida que indudablemente cambia, pero no sé si el tema son los desafíos. Vos sabés que a mí a veces te digo, me sorprende Sí. cuando vos decís, bueno, para los pibes. Los pibes, por ejemplo, efectivamente en estos lugares, qué sé yo, donde estás vos o donde está Leandro, no son iguales, son muy diferentes, pero tienen algo de estar fuera de la gran ciudad. Sí, ajá. Y yo creo que también hay algo que se aprende a calar de cierta profundidad que a nosotros a veces se nos van de las manos. Ajá. lo que nosotros tenemos acá en la gran ciudad es la adrenalina, es claro, tener que estar todo el tiempo teniendo que afrontar desafíos. Sí. Y muchas veces hay muchas veces no ser y del anonimato. Pero muchas veces son urgencias al pedo. Exacto, eso claro, es lo que te quiero decir. Sí. Yo a veces cuando me voy acá mismo afuera, nosotros nos vamos a un rancho que tenemos acá afuera, y allá mismo yo tengo la sensación como que puedo pensar más tranquila, puedo leer relajada. Ajá. Sí. Acá tengo que leer con la computadora al lado pensando qué artículo tengo que escribir. Claro. Sí, y siempre marcada por algo del orden del deber o de la obligación o de la urgencia. Claro, ¿viste? Prohibido abstraerse en la lectura. Exactamente. Claro, claro, sí. Te metes, pero un poco. Diferentes modos del vivir y del... Bueno, cada modo de vivir tiene ventajas y desventajas. Vos me decías que en el caso de tu hijo, él había detectado que la gente ahí en Tras la Sierra se estaba involucrando un poco más. Sí. Yo, él por lo menos me transmitía eso. Sí. Y además yo me doy cuenta, bueno, puede ser por el tipo de escuela al que van los chicos, sí, y que él dentro del ambiente general tenga un microambiente, pero él trabaja en el hospital de Mina Clavero, claro, también. Claro. Pero él no se refería a esta coyuntura electoral, a la derrota de Macri, él no se refería a eso, sino que se refería en general, o sí, a la coyuntura. No, se refería a lo que estaba ocurriendo en el último periodo. Ajá. Que me parece que tiene que ver con la coyuntura electoral. Ah, ok. Sí, creo que sí. Tiene que ver con eso. Sí. Bueno, igual yo acá no noté involucramientos y discusiones de ese tipo, ¿no? No, me parece que no, que acá en este pueblo no existen. Ajá. No existen. Acá desde hace un tiempo, bueno, ganó una vecinal, se lo volvió a votar al intendente porque obviamente el tipo gestionó bien, hizo cosas y las cosas se vieron. Y esto parece una verdad de perogrullo, parece elemental, pero es que no es tan normal ver esto. Bueno, pero ¿querés que te diga una cosa? Vos sabés que a mí me parece, yo por una parte sinceramente estoy, yo cuando pensaba, bueno, digo, ¿qué voy a hablar con Quique? Sí. Lo primero que pensé era en que sinceramente a mí me parece que hay en muchos sectores un enorme alborozo, porque me parece que... Sí. Bueno, que haber podido derrotar electoralmente a Macri es muy bueno para todos. Esa es mi... Sí, pero ¿no pensás que ese alborozo debería estar, no te digo controlado, pero que debería ser cuidadoso? Porque digo, no va a cambiar la situación de nuestro país el 10 de diciembre. No, pero mira, lo que te iba a decir, espérate, déjame una cosa que te quería decir de los intendentes, porque vos sabes que a mí me llamó la atención de que yo por primera vez me doy cuenta que acá mucha gente le importó en el Gran Buenos Aires, votaron diferenciadamente los intendentes de la boleta general. Ah, sí, hicieron corte de boleta, es verdad. Mucho corte de boleta, y a mí me parece que tiene que ver también con algo que yo nunca prestaba atención, que es la gestión lugareña. Sí, señora. Sí, señora. Así que eso te lo quería comentar. Sí. Después, yo lo que te digo es que me parece que el hecho de que hubiera muchísimo alborozo, viste, acá, por ejemplo, se percibía la gente en la calle, vos veías que había mucha contentura. Sí. De ahí a que haya un cheque en blanco o a que estemos garantizados de lo que va a ser el próximo gobierno, hay un trecho muy largo. Sí, no, yo me refería más a las decepciones nuestras que al accionar del gobierno, ¿no? Que mucho alborozo, digamos, puede sembrar como falsas expectativas. Sí. Y aparte nosotros somos impacientes. queremos, si la cosa se va a dar vuelta, la quiero dar vuelta hasta tarde. Sí, sí. Porque somos así, los argentinos somos así. Bueno, pero ¿sabes qué? A mí me parece que el tema sería que la primero tengo algún tipo de expectativa, puede sí, ser que... Sí, sí. Que no, tampoco tengo ninguna garantía ni ninguna seguridad, pero primero te digo, a mí me parece que peor que Macri es medio difícil. Sí, sí, me parece que es medio difícil. Y eso creo que es un alivio enorme. No, claro, claro. Como que con Macri llegamos al final del pozo y como dice Serrat, solo cabe ir mejorando. Claro, exactamente, exactamente. Ahora después, lo que a mí me... mi expectativa, o lo que yo creo que la expectativa de muchos... Quizás no sea que todo cambie, pero es ver qué direccionalidad se va a tomar. Sí, sí. ¿Viste? Porque también la paciencia, la impaciencia, también depende de la direccionalidad que se perciba. Sí, y de cómo se comunique. Exacto. ¿Qué va a ser? Porque muchos de los errores del pasado, independientemente de los gobiernos, están basados en la incomunicación o en una falta de destreza para comunicar. Sí. O una falta de preocupación para comunicar. Claro, yo la verdad que no sé si es un tema quizás de destreza, lo pensaría más en qué tipo de comunicación. Siempre lo pienso como que hay una intencionalidad, sí. No una inexperiencia o expertitud. Okay. Entiendo, entiendo. Sino que pienso que hay intencionalidades. Es demasiado generoso decir que es un inepto. Claro, esta vez te digo la verdad, vos, Quique. Sí. A mí me causa gracia porque a nosotros nos pasa lo que uno siempre piensa que pasa en los grupos y en las parejas. Sí, sí. Que hay que el tema es que hay funciones que siempre se van a cumplir. Claro. Y si no las cumple uno, las cumple otro. Sí, señora. Sí. Cuando yo me pongo más dura, vos te ablandás. Cuando yo me pongo más blanda, vos te endurecés, ¿viste? Qué gracioso eso, ¿eh? Sí. Es cierto, ahora que lo observás... Es cierto, es como, es como intentar, aunque no se logra, pero intentar equilibrar un poco las cargas. Sí. ¿No? Y esto, sí. Y me parece sano, no sé qué te parece a vos que ves patologías. No, a mí me parece sano en el sentido, a mí me parece que las pasiones son buenas en el sentido de... si el apasionamiento tiene algo que ver con que uno le pone garra a la vida, claro, ¿no? Tiene que ver con la transformación. Entonces eso me parece que está bueno. Sí. Ahora, una pasión que no mira la realidad, que no mira las posibilidades, que no da tiempos para que los procesos se desarrollen, sí. Ya eso es una dificultad. Por lo tanto, esto que vos decís de cómo... poder equilibrar cargas, poder, más globalmente me refiero, sí, ¿no? Sí, entiendo. Me parece que está bueno. De paso, Quique, sí. Quiero decirte para nuestras conversaciones que estamos en un momento, ¿viste lo que está pasando en el mundo? Sí, veo. Parecía que se había acabado el mundo. Sí. Y empiezan a haber... insurgencias, rebeliones en todos lados. Sí, yo no sé qué va a pasar. Pero vos viste que en países, hasta en el Líbano, en países que uno serían impensables, hay como una oleada. Vos sabés que ayer, no sé si vos leíste, ayer salió un artículo o el sábado muy lindo en Clarín. De un tipo que no me acuerdo el nombre, que decía que estaba ocurriendo un fenómeno parecido al de hace 200 años, que en Europa, que fue la época previa al 1848, cuando surge un gran movimiento, una gran insurrección popular en Francia, en Alemania, en distintos países, que van instalando en realidad ya la democracia republicana, entre comillas, contra los imperios más definidamente, ¿no? Y él decía que eran las revoluciones de los pueblos, no me acuerdo el término que usaba, y decía que lo que se está moviendo ahora en el mundo, porque no es solo en América Latina, sino en muchísimos países del mundo, lo que parecía que ya estaba instalado para siempre, vuelve a ser cuestionado. Eso es, como en Francia también, ya que decías sí, vos. No solamente en Latinoamérica, en Francia también. Sí, sí, en muchísimos países, en países de Asia, de África. Bueno, esta parece ser una característica de la sobrevivencia del imperialismo y del capitalismo también, ¿no? Tensan la cuerda tanto que al final hay como levantamientos y explosiones. Pero después nos vuelven a poner la pata encima. Bueno, habrá que ver cómo se sale. Pero mira, por ejemplo, lo de Chile, que a veces uno pensaba, bueno, ¿cómo puede ser que con todos estos años parecía que había triunfado el modelito de Chile? Sí, sí, estalló. Estalló en mil pedazos. Estalló, ¿viste? Sí, estalló. Después todavía a mí me parece que lamentablemente todavía quizás no sean los momentos en que haya cambios más definitivos. Claro. Pero claro. Bueno, pero empieza pero se a ver. Se están preparando, claro. Sí, sí. Yo creo que sí. Ok, bueno. Coincidimos. Coincidimos y esto de alguna manera también pone un punto de esperanza, ¿no? A mí me parece que lo pone, que también marca la cancha también para la Argentina. Sí, ok. ¿No? Ok. Eso pienso. Bueno. Bueno, vaya y trate de cocinar. Exacto, vamos ahora a hacer algo rico. Bueno, te mando un beso grande. Un beso grandote. Bueno, la escuchaste. Sí, la escuchaste. A Diana Cordon, aquí en El Desconcierto.